correazo. Se viene el correazo de mi gran patria, de tu gobierno también. Se viene el correazo. Se viene el correazo de mi gran patria, de tu gobierno también. Y ya no hay ninguna duda que han dado cuento y basura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es? Se viene el correazo. Se viene el correazo de mi gran patria, de tu gobierno también. Se viene el correazo. Sí, se viene el correazo. Llegó el momento de gobernar también. Y ya no hay ninguna duda, pana, que han dado hambre los cara dura. Ya no le comas más basura. Ya no, ya no. Dale, correa. Se viene el correazo. Se viene el correazo de mi gran patria, de tu gobierno también. Se viene el correazo. Se viene el correazo. Poner la patria sobre todo. Qué bien. Y ya no hay ninguna duda, corre es patria y soberanía. Ya se acabó la tiranía. Qué bien. Y vuelve la justicia, una patria con trabajo, el petróleo para el pueblo. Renace el campo, renace el futuro, regresa la alegría, vuelve la esperanza de ver la patria unida y grande algún día. Sobre todo.